Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información de hace unos días atrás decía que en el ámbito de la Intendencia Departamental de Maldonado se había concretado una reunión entre el Intendente Jesús Bentancur y el referente principal de INEFOP en Maldonado, Julio Cabrera, para de alguna forma fomentar la ocupación laboral en el Departamento de Maldonado. Básicamente esto en base a la capacitación principalmente. Para saber un poco más del tema estamos justamente con Julio Cabrera en comunicación telefónica. ¿Cómo te va, Julio? Buen día. Buen día, Jorge, Guillermo, Karina. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, Guillermo, no, Ricardo. Ah, Ricardo. Es parecido. Bueno, pero sí, no, aparte digo, bueno, él llegó el mensaje. Me aludí. Llegó el mensaje. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bien. Cuéntanos un poquito, contarle a los oyentes de los avances que han podido lograr en este contacto con la Intendencia Departamental. Bueno, el otro día tuve una reunión, sí, como tú decías, yo fui en mi carácter de presidente del Comité Departamental de INEFOP con la compañera de Política de la Juventud de la Intendencia, que la Intendencia integra el Comité también, a reunirnos con Jesús Bentancur, actual intendente, o intendente interino, pero intendente al fin. No, en este momento es intendente titular. Bueno, intendente titular. Definitivamente, sí. Y mantuvimos una charla en la le trasladamos la preocupación que tiene el comité en cuanto a las capacitaciones que pueda estar brindando el comité. Nos gustaría de alguna manera saber en qué sectores serían los próximos o los más rápidos a tener una reactivación en el departamento. Todos sabemos que el sector hotelero, el sector gastronómico y el sector de las inmobiliarias, que son que registran mayores guarismos de seguro en desempleo y despidos, va a ser un sector que se va a mover muy lentamente en esta temporada. No va a ser ni cerca la temporada de los años anteriores. Y van a haber muchos trabajadores que lamentablemente van a perder el trabajo. Ya muchos lo han perdido. Ahí cerca de Maldonado registra cerca de 2.000 trabajadores con despido, o sea, seguro de desempleo con causal de despido. Hay otros que están en una serie de nebulosas, no se saben si van a volver a trabajar. O sea que el sector se va a reactivar casi con una capacidad bastante disminuida. Y va a haber un porcentaje alto de la población, es de trabajadores que se van a quedar sin trabajo, que van a tener que reconvertirse. No, a corto plazo no va a haber posibilidades de volver a ese mercado. Entonces, un poco la idea de la reunión con la Intendencia es saber qué proyectos, qué inversiones a corto plazo podrían generar mano de obra y de alguna manera esos trabajadores que hoy se tienen que reconvertir mediante los cursos de capacitación les damos alguna herramienta para a corto plazo volver al mercado laboral. No sé si fui claro. Sí, está claro. ¿De qué manera se puede encaminar lo que se al denominar la nueva normalidad? ¿Qué tipo de tareas, qué tipo de preparación, de enseñanza al personal se están refiriendo ustedes, por ejemplo? Mira, lo que nosotros vemos que algunas áreas que va a haber trabajo, que siempre hubo en Maldonado y va a haber trabajo y posiblemente haya más trabajo, son en las áreas verdes. O sea, todo lo que es mantenimiento, parque. Si bien, viste, esos sectores no dependen tanto porque son propietarios, son emprendimientos, y esas áreas van a seguir trabajando. Y vemos todavía que se están integrando áreas nuevas, proyectos nuevos, y eso va a generar parques y jardines, todo lo que es áreas verdes, todo lo que es mantenimiento de grandes espacios. Eso todavía hay ahí una demanda, no te diré mucha, pero hay una demanda, y van a aparecer nuevos rubros. Va a aparecer algo en el área forestal. Entonces, un poquito, los pocos cursos que van, nosotros queremos que sean apuntados a esos emprendimientos para, de alguna manera, que los trabajadores tengan una opción. Uh-huh. Quiero aclarar que con los cursos nosotros no podemos garantizar empleo. Lo que nosotros queremos es, cuando hacemos el estudio de mercado, es que que el trabajador tenga herramientas para volver al mercado laboral. Uh-huh. Pero después depende de muchas cosas, ¿no? No solo depende de las capacitaciones. Uh-huh. Hago la aclaración porque a veces la ansiedad del trabajador lo lleva a tomar determinado curso y después no consigue trabajo. Bueno, la idea es que los trabajadores tengan herramientas y de alguna manera se defiendan mejor en el uh-huh. mercado, pero como te decía anterior, a veces volver al mercado laboral no solo depende de las capacitaciones, sino que depende de otros factores. Sí, lo que vos acabas de aclarar, Julio, es muy importante. Ustedes no son una bolsa de trabajo, ustedes brindan la herramienta para capacitarse en distintas áreas, pero después el trabajo hay que obtenerlo, no depende, no es responsabilidad de ustedes, ¿no? Ahora, te quería preguntar, de acuerdo al estudio, que sé que ustedes se manejan siempre en base a estudios de mercado, a cada zona, quiero ponerme en el lugar de aquel que era recepcionista en un hotel o que trabajaba muy cómodamente en la gastronomía. ¿Esa gente ha mostrado inquietud por capacitarse, por ejemplo, en algo tan diferente como trabajar en espacios verdes o mantenimiento de piscinas, que es los ejemplos que han usado? Creo que hay un porcentaje de la población que se interesa por todo tipo de cursos. Sí. A alguno todavía no le cayó la ficha y sin duda uno quiere seguir trabajando en el área que estaba, claro. Uno se siente más cómodo. Claro. Yo hace muchos años, ya por la década del 2000, en la crisis, poquito más de la crisis, 2001, 2002, por ahí, asistí una vez a una conferencia que dio Pérez del Castillo, que fue ministro de Trabajo en el gobierno de Valle. Y él dijo que en el mundo las tendencias del trabajo habían cambiado, y es cierto, yo he estado siguiendo un poco y he leído un poco más, que en el mundo la persona pasa por cuatro tipos distintos de trabajo. Ya es muy difícil, como el caso mío, que fui bancario toda mi vida, empecé en la banca y me iba a jubilar en la banca. El mundo cambió, uh-huh. y no solo cambió en la banca, cambió en el periodismo, cambió en el comercio. La gente tiene que prepararse para tener, a lo largo de su vida, en sus 35, 40 años laborales, que más o menos es el promedio, tener por lo menos tres tipos distintos de trabajo. Y es como tú decías, ese recepcionista posiblemente salga a trabajar en un rubro que nunca lo hizo. Uh-huh. Por ejemplo, sanitaria o camionero. El mundo va por ahí. Y lamentablemente nosotros que estamos en estos centros de capacitación, tenemos que tratar de orientar las herramientas para que el trabajador tenga con qué defenderse. Claro. Así que lo que tú dices, Ricardo, uh-huh. es real. A veces los trabajadores todavía tienen la esperanza de volver al mercado en donde trabajan, pero uh-huh. nosotros sabemos que es muy difícil. Y esta pandemia, esta crisis de trabajo, nos va a marcar una realidad distinta. Uh-huh. Ustedes ya comenzaron a recibir interesados, Julio, lo que quiere decir que estas capacitaciones ya están implantadas. ¿Tienen alguna cifra? ¿Se ha acercado gente ya? ¿Y en la oficina de Maldonado, que es donde se reciben las inscripciones, ahí han pasado 1,000 trabajadores ya, que se han anotado para estar en listas para posibles cursos. Ahí se le hace una entrevista, ingresan una base de datos, donde queda registrado todos los antecedentes. Uh-huh. 1,000 adultos, poquito más, y aproximadamente 1,000 jóvenes también pasaron, gente que quiere tener una primera experiencia laboral, esa gente que está buscando empleo. En Maldonado tenemos una cifra que anda cercana a los 8,000 trabajadores en el seguro de desempleo. Solamente 1,000 han pasado por las oficinas, pero bueno, algunos trabajadores todavía no saben si van a volver a trabajar si van a volver a trabajar en el trabajo que tenían o si van a tener que cambiar de laburo. Sí, sí, sí. Entonces eso también, la gente todavía está en su casa esperando la temporada. Tú sabes que somos un departamento que dependemos mucho de la temporada, entonces estamos en invierno y es lógico que muchos trabajadores todavía esté pensando en el próximo verano. Sí. Pero bueno, lamentablemente yo creo que vamos a tener más problemas de lo que quisiéramos y va a haber mucha gente que se va a tener que reconvertir. ¿Qué respuesta tuviste de Jesús Bentancor? No, tuvimos, la verdad que tuvimos un intercambio muy muy positivo. Nosotros ahora vamos a esperar un informe que nos va a pasar la intendencia o nos va a pasar algún dato donde podrían estar dirigida a las próximas inversiones. Pero la idea era tratar de ver si la intendencia sabía que es un actor fuerte en el mercado o no, las próximas inversiones en qué área. Voy a poner un ejemplo que no es de Malanao, pero es de La Valleja, es similar. En La Valleja hay dos empresas de forestación que se están por instalar. Entonces el comité está apuntando a capacitar gente en el área forestal. Uh-huh. A ver si me lleva el razonamiento. Sí, sí. Y en estos días vamos a tener una reunión, la estamos coordinando con el ministro de Turismo para tener una conversación similar y de alguna manera tratar de orientar nuestras capacitaciones a esos sectores. Uh-huh. Sí, está claro, ustedes buscan con estas reuniones con las distintas autoridades a ocultar cuáles son las necesidades o qué es lo que se puede venir para apuntar ahí, es clarísimo. Y que no, como comité lo que hacemos, evaluamos claro. Dónde está la oferta y un poco vemos que los trabajadores tengan herramientas para ir a esos sectores. Tampoco dirigimos el trabajo, sí, claro. Si me explico, Guillermo, digo, no, tú, Ricardo, no dirigimos a la gente. Lo que sí tratamos de la poca oferta que podamos tener tenga un mínimo de posibilidades de volver al mercado. Uh-huh. A ver, yo no puedo capacitar astronautas en Maldonado, no sé si soy claro en el ejemplo. Uh-huh. Soy bastante grosero, pero digo, no podemos capacitar cosas que no son reales. A mí me gustaría, yo qué sé, pilotos de avión, no sé, gente que pueda. Pero en Maldonado no va a haber mercado a corto plazo. Entonces, los pocos recursos y los pocos esfuerzos que podamos hacer tienen que ir dirigidos a esos sectores. Donde mañana puede haber una posibilidad de que llamen gente para trabajar. Julio, si alguien está escuchando esta conversación y le interesa el tema y quiere de alguna forma, por lo menos generar primariamente un contacto telefónico o por redes sociales, ¿qué hace? No, tiene que ir a la oficina, ¿verdad? Nosotros, la oficina está ahí en... Nunca me acuerdo de la calle. Román Guerra, esquina Vergali, sí. o Vergali y Román Guerra, ¿no? Exacto. Ahí donde estaba el CEPE antes, ahí está la oficina. Tienen que ir a anotarse ahí y la oficina después los va a llamar. A medida que aparezca la oferta de curso, los va llamando. Hay que decir que hoy en día no tenemos cursos en este momento debido a que ustedes saben que cambiaron las autoridades de INEFO. Hay un nuevo ejecutivo. Y todavía hemos pedido una reunión con el ejecutivo, no hemos tenido suerte, pero estamos tratando de gestionar la reunión, porque no tenemos curso. Pero lo que estamos tratando de avanzar es saber ya, tener un plan de trabajo, y bueno, cuando el ejecutivo habilite los cursos, poder trabajar alguna línea de como estaba haciendo referencia. Julio, teniendo en cuenta el actual escenario, más allá de lo que vos acabas de confirmar, que no se sabe ni qué cursos ni cuándo, ¿se puede hablar de la modalidad que se va a utilizar? ¿Pueden ser algunos presenciales, parcialmente presenciales, o por alguna plataforma por internet? Lo que más se está manejando ahora, incluso se está sacando un curso a nivel central, o sea, de Montevideo, son por plataformas. Uh-huh. Pero nosotros, más allá de que puedan ser por plataforma, algunos cursos tienen que ser presenciales. Claro. Un curso que estamos pensando para... que tiene mucha aceptación en casi todos los sectores, es un curso que se llama Multioficios, que te da un conocimiento básico de electricidad, de sanitaria, de carpintería y de construcción. O sea, son cuatro módulos. Y eso te permite trabajar en áreas de mantenimiento, en edificio, en casas, en grandes residencias, pero le permite al trabajador formar una empresa unipersonal y salir a trabajar. Pero ese curso tiene una carga muy alta de presencial, digo. Uh-huh. Hay una parte que es teórica, que la puede hacer a través de una plataforma, pero hay una parte que es muy presencial en cuanto al manejo de herramientas, lo práctico. Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito a ver cómo siguen estas próximas semanas con nosotros con la reunión con el Ejecutivo y veremos cómo lo instrumentamos. ¿Tiene algún tipo, una duración promedio los cursos? Depende de la carga horaria, pero generalmente de 2 a 3 meses. Uh-huh. Por eso estamos un poquito en la urgencia de claro. Nosotros ya tenemos los cursos. O sea, ya tenemos un curso de áreas verdes, un curso de mantenimiento de piscina, tenemos un curso de aire acondicionado, tenemos un curso de multioficio, tenemos una serie de cursos que ya tienen un impacto directo y bueno, ya los tenemos pronto. Eso es solamente que nos den luz verde y quizás en un mes estemos comenzando. Pero bueno, como te decía, hoy está un poquito revolucionado el tema del Ejecutivo y eso nos está trancando, pero nosotros lo que estamos tratando de hacer hacerle ver también es la necesidad de que Punta del Este y Maldonado, y más que nada tenemos somos el departamento después de Montevideo que tiene más trabajadores en seguro de desempleo, le estamos haciendo ver que tenemos necesidades porque tenemos la gente ociosa, con ansiedad. Acuérdate que capacitarte siempre es un tema de salud mental también, no más allá de después del trabajo, no trabajo. Necesitamos sacar cursos para que la gente esté ocupada, esté estudiando y con un mínimo de esperanza de volver al mercado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de que esto se destrabe rápidamente, pero no depende solo de nosotros. Bien, Julio Cabrera, gracias por esta interesante charla, muy amable. De nada, como siempre las órdenes y bueno, tengan buena jornada. Gracias, igualmente, hasta pronto. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.